Lloraban los muchachos al ver mi despedida. Lloraban los muchachos al ver mi despedida. Yo salí del alto en la Argelia María, en la Argelia María, en la Argelia María, en la Argelia María, yo salí del alto. Avendaño, lo mismo Zabaleta. Pobrecito Avendaño, lo mismo Zabaleta. Quedaron llorando y se acabó la fiesta y quedaron llorando. Decía Martín Rodríguez, lo mismo su papá. Ay, decía Martín Rodríguez, lo mismo su papá. Si la fiesta sigue, Alejo no se va, ay, si la fiesta sigue.